sensual mujer me hace perder. Idiota, no quiero saber. ¿Será porque te amo? ¿Será porque te amo? Porque te amo, porque te quiero, porque tú eres mi más hermoso sueño. Solo te pido que tu cariño sea tan mío por siempre, solo mío. Porque te amo, porque te quiero, porque te amo, porque te quiero. Sigas sufriendo, yo quiero verte sonriendo. que vuelvas a ser nuevamente aquella flor tan hermosa y bonita. Mujer tan sola, sola, sola, pues yo te ofrezco mi amor, mi alegría, para que vuelvas a querer nuevamente, así arrancar de tu pecho esa herida. Soy duro de matar, matar, porque conmigo no podrás, podrás. Perdiste tiempo al apuntar, ya ves.